tenías ilusiones de que él sea diferente a los demás. Fue pasando el tiempo y demostró cómo es la gente, ser uno más. Baby, no has parado de llorar, eso no lo mereces. Él se lo perdió, dile goodbye, díselo de frente y dime. ¿Hace cuánto él no te abrazaba y te decía que te amaba? No llores más por él, no llores más por nadie. Y si le fuiste infiel, fue porque te trató mal ese cabrón. No llores más por él, no llores más por nadie. Y si le fuiste infiel, fue porque te trató mal ese cabrón. Diste todo por alguien que no te dio lo mismo, bebé. Tú le entregaste el corazón y él jugó con él. Encima te culpas, incluso te insultas por darle valor a quien no te valoró nunca. En una tumba dejó tu confianza ese cabrón. Ya va a volver a pedir perdón. No merece tu llanto, ¿para qué seguir aguantando? Sola vas a estar mejor. No llores más por él, no llores más por nadie. Y si le fuiste infiel, fue porque te trató mal ese cabrón. No llores más por él, no llores más por nadie. Y si le fuiste infiel, fue porque te trató mal ese cabrón. ¿Quién se cree que es pa' tratarte así? Tendré que agradecer por la mujer que tenía. Solo se esforzaban creativas mentiras. No te daba nada y tú le dabas la vida. Eso no es justo. Le entregaste el cuerpo y alma. Eso no es justo. Tranqui, papá Dios, ya le va armando el karma. Ya no, ya no lo atiendas más ni el teléfono. Vas a ver que solito te va a ir mejor. Y el que te trataba como una loca celosa, se va a dar cuenta de cómo cambiaron las cosas. No llores más por él, no llores más por nadie. Y si le fuiste infiel, fue porque te trató mal ese cabrón. No llores más por él, no llores más por nadie. Y si le fuiste infiel, fue porque te trató mal ese cabrón.